decía que su soledad estaba sola sin el amor. Bajo un suspiro, bajo la lágrima, solo está en el día, la hemos perdido, que no llegará su soledad, que estaba sola sin tener amor. Pasó un suspiro, pasó la lágrima, solo está el final, un amo perdido que no llegará jamás. En cambio, encontré la felicidad al descubrir otro amor de verdad. Triste es estar en la soledad, pero qué triste es estar en la soledad. Era una muchacha que tenía la triste, que se decía en su soledad, que estaba sola, sin el amor. Pasó un suspiro, pasó una lágrima, solo está en el día, un amor perdido, que no llegará. Un saludo para la reina de Concepción de Maracayo, para la señora María Ortiz. Pero una muchacha de mirada triste, que se decía que su soledad estaba sola sin tener amor. Más un suspiro, más que una lágrima, será lo perdido que no llegará jamás. En cambio, es una felicidad al descubrir otro amor de verdad. Tristeza sabe iluminar cuando encontró otro amor de verdad. Pero qué triste es estar. Pero qué triste es estar en la soledad. Llora, vete, llora. ¿Para qué? Para que te desahogues. Pero qué triste es estar en la soledad. Pero qué triste es estar en la soledad.